deliciosa. Y lo mejor, sin calorías. Encuentra el balance con Postobón Aqua. Prueba su nuevo sabor manzana. Aqua. ¿Estás buscando comprar cosas nuevas? Este Cyber, lo único nuevo que necesitas es un viaje. Encuentra tiquetes en promoción a más de 40 rutas del 24 al 26 de octubre y renuévate con un viaje por Colombia y el mundo junto a LATAM Airlines. Aplican condiciones disponibles en latam.com. Ya lo saben, latam.com. Así como 2 horas haciendo mercado equivalen a 37 años, amigo, un litrazo póker equivale a más de 3 botellas de 330 mililitros. Litrazo póker por solo 4,000 pesos, es decir, 4,000 razones para recuperar el tiempo con amigos. Encuentra planes y pone en recuperaeltiempo.com. Precio sugerido al público. Valor del envase botella 1 litro, 400 pesos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Solo Salsa. El concierto de fin de año del Sol Bogotá. Charlie Aponte, Maelo, Tony Vega, Jan Collazo, Grupo Galé, David Pavón, Willy García, 9 de diciembre, Gran Salón de Corferias, 30% de descuento por pocos días, tuticket.com.co, 311-254-5050, Ricardo Leiva Producciones. La EPS que llega a más colombianos da la hora, nueva EPS, gente cuidando gente. 10 de la mañana, 56 minutos en la FM. En Nueva EPS ponemos todo nuestro empeño para cuidar la salud de cada niño. Mi nombre es Beatriz Eugenia Ladino. Yo vivo en San Francisco, Cundinamarca, Vereda del Peñón. Tengo una hija que hace 3 años, ahorita en abril, la diagnosticaron con linfoma de Hodgkin. ¿Qué opino yo de Nueva EPS? ¿Qué es lo mejor que me ha pasado con mi hija? Porque ella tener salud, uno tiene más tranquilidad, tiene otra calidad de vida. Yo vivo muy agradecida con Nueva EPS. Nueva EPS tiene millones de historias que nos llenan de orgullo. Historias que hoy nuestros usuarios cuentan con el corazón. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. En el Festival de Terror Cine de Salitre Mágico, Lenny descubre los nuevos mundos. 8 casas de terror, 10 zonas de espanto, 12 shows y más de 400 artistas. Hasta el 6 de noviembre, corre, grita y siente miedo. ¿Qué esperas para comprar tu entrada? Solo por festivaldeterror.com. Hijo, fuiste al centro comercial. Ya hice las compras y estamos en modo diversión. Vienes a El Edén, centro comercial, y terminas viviendo emociones que nunca has vivido con el mejor entretenimiento de clase mundial. También encuentras variedad en comercio, servicios y ofertas gastronómicas irresistibles. ¿Crees que va a ser un día normal? Hasta que vienes a El Edén, un lugar inolvidable en la ciudad. Avenida Boyacá con calle 12. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Este fin de semana en la FM viajaremos a 1991 para escuchar las mejores canciones de ese año. Los 20 superclásicos de 1991. Este sábado a las 10 de la mañana, repetición el domingo a las 8 de la noche. Presenta Alejandro Villalobos. Uf, qué ganas de una fiestica. Mi llave, tráete una águila, la de 2,200 pesos. Acá armamos un parrandón con solo 2,200, porque eso vale un águila. Precio sugerido al público para cerveza Águila Light y Águila Original en botella retornable 330 centímetros cúbicos. El precio incluye únicamente el valor del líquido. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Escápate del tráfico con Vespa. Te invitamos al FM Fest del 15 al 30 de octubre de 8 de la mañana a 6 de la tarde, donde podrás subirte a la mejor motoclásica que ha creado la historia. Con Vespa, reinventamos la forma en que exploras tu mundo. Te esperamos en Obuico, calle 77, número 744. Se acerca la Copa del Mundo de Qatar y el mundo se va a paralizar. Y en Clásicos por Deportes, los domingos a la media mañana, empezamos a recordar lo mejor de los mundiales. Lo que sonaba justo cuando nacieron las estrellas que hicieron grande la Copa del Mundo. También lo que sonaba justo cuando quedaron campeones algunos. Y también lo que suena en los estadios. Especiales de la Copa del Mundo en Clásicos por Deporte, solo en la FM, a las 10 de la mañana, todos los domingos. Encuentra este fin de semana el usado que sueñas en tuusado.com. Todas las marcas, vehículos desde 18 millones, modelos 2022 y 21, financiación del 100% y empiezas a pagar en enero del 2023. Ven y compruébalo en la vitrina Tu Usado en la avenida Boyacá, número 77 a 35. Aplican condiciones del producto.